La otra América. La indígena. La Red Internacional de Estudios Interculturales celebró su cuarta reunión anual en Quito, Ecuador, del 19 al 21 de julio, en la sede de la Universidad Salesiana. 6 países fueron los participantes. Bolivia, Perú, Brasil, Nicaragua, México y Ecuador, dando cuenta de sus experiencias y reflexiones teóricas sobre los marcos conceptuales y pedagógicos que se requieren para dar a luz un nuevo concepto que la actualidad reclama: el de ciudadanía intercultural. Por el momento me centraré en las aportaciones presentadas por María Bertelli y Raúl Gutiérrez sobre México, partiendo de la crisis del modelo democrático liberal y su subsecuente cuestionamiento del modelo de Estado-Nación que, desde el siglo XIX, ha definido el ser ciudadano y que ahora se considera agotado. Pero antes, es preciso detenernos para revisar el estado que guardan los derechos indígenas en nuestro país actualmente, enfatizando las acciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CNI, que sustituyó al Instituto Nacional Indígena. A nivel de discurso, los estados-nación han aceptado la diversidad y el reto que implica. Sin embargo, las condiciones de desigualdad y de pobreza estructural generadas por el sistema siguen siendo alarmantes. El supuesto apoyo a través de programas de desarrollo, salud, alimentación, cultura y en materia jurídica, viene siempre desde arriba impidiendo el acceso y control de los indígenas sobre los recursos financieros. En suma, se les otorga claramente el tratamiento de sujetos de interés público en vez de sujetos de derecho. Arraigo territorial, punto clave. Un hecho digno de mención es la resistencia de más de 500 años contra las políticas excluyentes y etnocidas implantadas por el Estado-Nación. Ya en las últimas décadas del siglo XX, algunas organizaciones indígenas comenzaron a ocupar los espacios abiertos por la globalización neoliberal y pasaron de la resistencia pasiva a la acción y la movilización social. Al mismo tiempo, se pusieron en la mesa de la discusión internacional las demandas por el reconocimiento de la autonomía y la autodeterminación de los pueblos indígenas, así como la necesidad de la transformación de las constituciones nacionales. Hubo avances en la implementación de políticas bilingües y el reconocimiento constitucional de naciones pluriculturales en México, y a nivel internacional se reconocieron los derechos culturales y colectivos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y en la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas del Mundo. En estos instrumentos jurídicos se reconoce la igualdad en dignidad y derechos de los pueblos indígenas y al mismo tiempo, el derecho a ser diferentes, que incluye el derecho a participar en la definición de sus propias formas y modelos de desarrollo, así como el derecho a la tierra y al uso de sus recursos naturales. Se enfatizó el golpe que significó la modificación al artículo 27 constitucional hecha por Salinas de Gortari, con lo que se borró de un plumazo el carácter inalienable, no enajenable, inembargable de las tierras de propiedad colectiva. De la nación histórica a la nación proyectada, lo aprendido en los últimos años nos indica que efectivamente la nación histórica mexicana, acerca de la cual dice Luis Villoro que la herencia es destino, comienza a transitar hacia una nación proyectada bajo iniciativa y control indígena y de aquellos no indígenas que los acompañan. La nueva nación proyectada no se funda en el diálogo entre proyectos nacionales diferentes, sino en el rechazo a una nación histórica y en la voluntad de indígenas y no indígenas por construir de modo activo y desde abajo un proyecto de sociedad distinto. El énfasis pasa de la aceptación de una identidad heredada a la decisión de construirla. La pertenencia a la nación se mide por la adhesión a un proyecto hacia el futuro, decidido en común. La nación proyectada puede rechazar una nación histórica antecedente e intentar forjar sobre sus ruinas una nueva identidad colectiva, si la nación histórica funda su identidad en su origen y transcurso en el tiempo, la proyectada la construye mediante la decisión voluntaria, dice Luis Villoro. Después distinguen, los ponentes mexicanos, su postura política y filosófica en torno a la ciudadanía intercultural en el hecho de que no consideran que el diálogo y la cooperación entre culturas sean el insumo para el ejercicio de las ciudadanías diferenciadas. En el concepto de ciudadanía intercultural de los autores mexicanos en este seminario, se articulan las dimensiones éticas, territoriales y jurídicas del conflicto entre culturas, expresándose esta confrontación en el debate más importante en materia de derechos indígenas. Este debate, expresado en la ruptura del diálogo entre el EZLN y el Estado mexicano, se expresa en el tratamiento de los pueblos indígenas no como sujetos del derecho sino como sujetos del interés público, como se mencionó anteriormente, lo cual disminuye la categoría de ciudadanos plenos. Fernanda Navarro.